tengo miedo de quererte, como ahora te estoy queriendo. No después vaya a perderte y yo me quedé sufriendo. Yo estoy loco por tus besos, por tu divina hermosura, pero es que no me convenzo. Si me quieres con locura, mi amor entero te he dado y tengo miedo contigo, porque estoy enamorado y de ti no convencido. Amor, yo me desvelo y solo sueño contigo, y mucho le pido al cielo que sea sincera conmigo, que nunca, nunca me dejes, que siempre estés a mi lado, que me ames hasta la muerte, como yo siempre te he amado. Mi amor entero te he dado.